tranquila. Era suave y fragante como una rosa, como una rosa que se deshoja sobre la blanca como del mar. Pobre mi pastorcito que se perdió en la montaña. Cuando mi pastorcito regresará a su cabaña, llora también el bosque su amarga pena. Cuando la noche te ve serena, tiende su manto sobre el palmar. Vuelve tu pastorcito triste, te espera con un rebaño que un día fuera dulce quimera para soñar. Cuando mi pastorcito regresará.